Me da mucha felicidad. Ante todo, agradecer a todo mi equipo por el trabajo desde la salida de la etapa y durante todo el tour. Salimos seguros de lo que veníamos a hacer y como lo planteó el director, así salió. Un gran día también para Colombia. Sí, la verdad que este día tan especial para Colombia y este triunfo de etapa, pues dedicado para todos los colombianos que en este momento me están viendo, a mi padre, a mi madre, a mi novia, a mis hermanos que me están viendo, a todos mis amigos que me han ayudado de muchas maneras. Un saludo a toda la ciudadanía de Tunja, Cumbita, Boyacá y Colombia.